Mari Mari Pupeñi por la Mien, soy Jorge Hueque, Huelquén del Parlamento Mapuche de Coscós. En el sector de Chafún, cercano al poblado de Liquiñe, los días 24, 25, 26 de diciembre, las comunidades Vicente Reinahuel y Juan Painepe II habían hecho ingreso al interior del fondo Las Vertientes en el lugar ceremonial que lo conocen como Rehuel. Hasta hoy día, aproximadamente a las 20:50 horas de la noche, ingresa un contingente de fuerzas especiales disparando junto a una cantidad de maquinaria para sacar del lugar un rehue instalado por las comunidades. Y según el reporte que de las personas arriba, dicen que no hay personas detenidas, pero habría una persona con un balín en su cuerpo. No hay detenidos. Esperamos que no ingresen al interior de las comunidades esta noche la policía. Y están a la espera, expectante ahí, como para tratar de juntarse la gente de las comunidades y poder hacer guardia para que no pase nada. En todo caso, estarán reportando más información desde acá a Panguipulli. Chaltumay, Pupeñi, Pulamien.